Jueves. La exhibición del amor de Dios. La motivación para idear el plan de salvación y ponerlo en práctica fue el amor divino, la esencia misma de Dios. Cada aspecto de la obra redentora de Dios está sumergido en una matriz divina de amor. Dios envió al Hijo a morir por nosotros porque amaba al mundo. El Hijo vino a este mundo para dar su vida por nosotros porque ama al Padre y a nosotros. Los que están unidos por fe en Cristo aman a Dios, a Jesús y los unos a los otros. De hecho, la vida de obediencia a los mandamientos de Dios es la forma en que expresamos el amor a Cristo por lo que Él hizo por nosotros. Toda la vida y la muerte de Cristo fueron una magnífica exhibición del carácter de Dios, la más sublime revelación de amor. ¿Cuál debería ser nuestra reacción a la exposición del amor de Dios en la muerte de Cristo? Primera de Juan 4:7 al 11. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros e envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. La importancia del amor de Dios, como se reveló en el sacrificio de Cristo, se comprende mejor cuando se pone en el contexto del conflicto cósmico. Las acusaciones de Satanás contra Dios arrojan dudas en las mentes de los seres celestiales con respecto a la naturaleza de Dios. ¿Era Dios realmente un Dios amante y que se sacrifica a sí mismo, como pretendía ser, o su naturaleza era realmente egoísta y se escondía debajo de la apariencia de negación propia? La cruz de Cristo disipó, para siempre, todas las dudas con respecto al carácter de Dios. Que el Creador estuviera dispuesto a elegir llegar a ser hombre y sufrir, y morir en una cruz a fin de salvar a la raza que no lo merecía, reveló que el amor de Dios está más allá de la plena comprensión de las inteligencias celestiales. La naturaleza abnegada del sacrificio insondable está precisamente expuesta en el hecho de lo que Dios hizo por medio de Cristo. Fue hecho para el beneficio de otros, no para su propio beneficio o ganancia personal. La manifestación del amor de Dios en la cruz de Cristo sirvió también para disipar los conceptos equivocados de los hombres con respecto a la naturaleza de Dios. Presentando a Jesús como el representante del Padre, podremos despejar la sombra que Satanás ha proyectado sobre nuestro sendero a fin de que no veamos la misericordia y el inexpresable amor de Dios como se manifiestan en Jesucristo. Mirad a la luz del Calvario. Es una promesa permanente del ilimitado amor, de la infinita misericordia del Padre Celestial. Lee otra vez 1 de Juan 4, 7 al 11 y contrasta lo que dice con tu propia vida y tus relaciones con otros.